amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia o algo muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos en el mismo edificio, en el mismo estudio, alrededor de la misma mesa, quien les habla, Antonio Mangione y... Hola. Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? ¿Mejor hoy? Hoy estamos pum para arriba. La energía que me faltó el martes pasado... Todo. Lo que tal vez nos falta es tiempo ahora. Puede ser, así que rápido, sí. Tiempo en el aire. Vamos rápido, ya. Estamos haciendo el programa, bueno, las dos personas que acaban de escuchar, además de el joven de la sonrisa, hoy retaseando sonrisas. Está apagado. Está exactamente, shut down, como en Estados Unidos, se apagó. Podemos empezar una campaña, un me gusta por una sonrisa. Hagamos así, quien conoce a nuestro operador Alejandro Fernández, quien, en Facebook... Le pone un me gusta, ¿sí? Y ahora ahí en la búsqueda, ¿no? Ahora sí, sí. Sí, en la búsqueda. Ahora me mismo. Gusta porque hasta que no juntemos 10.000 firmas para que sonría. ¿10.000 para que sonría o con dos sonríe? Dos por el tiempo, pues si tuviésemos una hora llegamos a las 10.000. Pero estamos medio jugados. ¿2.000 o dos me gusta? Dos me gusta para que sonría Alejandro Fernández, que vino como serión hoy. Sí. No, pero no sonrías ahora porque no, pierde claro, no, pierde no te sentido. Puedo hacer un programa. A ver, vamos con una sonrisa. Bien ahí, ahí está. Y frunció, importante cuando te mienten, importante, que se te arruguen los ojos. El cuenco forzado. La sonrisa de la boca no es suficiente, tiene que ser sonrisa en la boca y en los ojos. Esa es verdadera. Lo demás es una mentira. A ver, otra más y seguimos con el... Bien, sí. Ahí me gustó. Lo que no es mentira es que se nos va a pasar el programa, por ejemplo. Se nos va a pasar el programa. Se nos va a pasar el programa. Tenemos un programa completísimo, pero lo vamos a tratar de hacer en estos minutos que nos quedan. Quédese hasta las 9:20. Exactamente. Te querés comunicar con nosotros, solo si se te ocurre hacerlo, lo podés hacer al 4420-745 o por mensaje de texto al 473-3656. Y si no, Ramiro... En Facebook /la búsqueda o @peligrociencia en Twitter. Y sin más, me voy a la actualidad científica. Quedé entusiasmado con la agencia de noticias Tecnología Sur Sur y fui a buscar un par de noticias ahí. ¿Qué encontraste? ¿Te acuerdas? Tecnología Sur Sur, estuvimos entrevistando a Diego Hurtado de Mendoza. ¿Quién les recomiendo? ¿Quién? El domingo pasado, en el suplemento Cash de Página 12, escribió una nota de opinión muy interesante titulada Universidades y Gestión de la Tecnología. Altamente recomendable, ya Ramiro en unos minutos la cuelga en Facebook. Muy interesante, Diego Hurtado de Mendoza, uno de los coordinadores de la Agencia de Noticias Tecnología Sur Sur, de donde saqué esta, en realidad tenía dos noticias para comentar, una que tenía que ver con un tipo, digamos, alternativo de conexión para Internet en zonas donde vos no podés tener columnas de... y estaciones de internet en todos lados, porque, por ejemplo, en la zona del Delta, en Tigre, hay un poco más de agua que tierra, entonces está complicado cómo poner, ¿no?, varias estaciones. Y pero la voy a comentar la semana que viene, esto porque me parece interesante, el tipo de conexión comunitaria, ¿no?, donde los nodos son las mismas personas que se conectan, es interesante. Pero me voy a otra, casas con botellas, Ramiro, casas con botellas, sí, ¿se pueden hacer casas con botellas? Sí. Yo las puedo tomar, claro. Yo puedo aportar ahí. Claro, sí, a veces se ha llenado la casa de botellas. Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata proponen utilizar hormigones elaborados con desechos urbanos, una alternativa eficaz para la construcción de viviendas económicas. Dos problemas, dice quien escribe la nota. Por un lado, la estructura precaria de las viviendas de algunos barrios de la zona. Por el otro, los residuos que se amontonan en basurales a cielo abierto. Y ambos disminuyen la calidad de vida de habitantes y implican un riesgo para la salud. Ante este panorama, docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata proponen una solución mediante la generación de hormigones económicos y ecológicos que incorporan la reutilización de desechos urbanos. La investigación forma parte de la tesis de grado, aténdeme esto. Atiendo. De grado, realizada por el ingeniero en materiales Nicolás Pascucci, dirigida por María Marta Reboredo, e investigadora del CONICET, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias y Tecnología de los Materiales, el INTEMA, y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A su vez, el trabajo nació a raíz de un pedido de del arquitecto Fernando Cacopardo, a cargo del Grupo de Investigación en Urgencias del Hábitat de la Facultad de Arquitectura. El arquitecto había planteado la necesidad de fabricar bloques de construcción económicos para utilizar en los barrios Alto Camet y Monte Terrabusi, donde desarrolla actividades en conjunto con los habitantes desde hace varios años. La idea entonces es que la gente pueda hacer sus propias construcciones utilizando materiales de desecho, explicó Reboredo a TSS, a Tecnología Sur Sur, y agregó otro ejemplo del aporte de la investigación. En la salita de salud del barrio Libertad ya se utilizan hormigones alternativos, pero usando una proporción que no era la adecuada, gracias al trabajo de Nicolás, la corrigieron y pudieron obtener un material de mejor calidad. ¿Qué involucra? El hormigón es un material muy utilizado, es el más utilizado por los ingenieros para construcciones estructurales, como puentes, edificios y rutas, y debido a su durabilidad y resistencia a la compresión, entre otras propiedades, es precisamente que se da su uso mayoritario. Un concreto convencional está compuesto por cemento, agua y arena fina, y piedra partida, que es el agregado grueso. En tanto, el hormigón alternativo propuesto por los investigadores incorpora aserrín, desechos de un aserradero de la zona, como reemplazo parcial del agregado fino, de la arena fina, mientras que para sustituir parte del agregado grueso utiliza el material de botellas de gaseosas, poliestireno y o PET, de las etiquetas de estos envases, polipropileno y fragmentos de tergopor, que es poliestireno expandido. El resultado es una mezcla con buenas propiedades para la fabricación de bloques de construcción, económicos, livianos, por la menor densidad, obviamente, de los desechos, y aislantes, porque, bueno, obviamente tienen un material aislante, tienen cierta refracción al agua. Sin embargo, a causa de la disminución de su densidad y la resistencia a la compresión, no es recomendado para que se coloque en un sitio que tenga que soportar carga. No puede ser como divisoria de ambientes, pero no puede sostener un techo. Bien. Entonces, digamos, tiene algunos inconvenientes. No sé si vamos a estar con tiempo para hacer un comentario un poco más profundo de esto, pero otra vez se me mezclan dos cosas que no las tengo resueltas, tal vez por no estar estudiando el tema. Pero las dos preguntas que me surgen es, ¿por qué tienen que ser del desarrollo de materiales económicos para gente que tiene algún problema económico? Digamos, ¿por qué no hacemos el cemento más barato? Es una posibilidad. Claro, digamos, ¿por qué no se construye el arquitecto su casa con esto? ¿No? Y que lidie con el problema de ver si puede hacer una estructura con carga o no, dado que utilice este tipo de ladrillo. Es como que entiendo por dónde viene la idea de, por un lado, reciclar, por el otro lado, generar materiales alternativos. Pero, ¿y el precio del cemento? Pero, si lo planteo desde la ignorancia, intentando tener la mayor responsabilidad posible, vamos a, no sé, entrevistarlos. Podríamos producir la nota, a ver si podemos entrevistar a alguno de ellos y hacerle esta pregunta. Seguro tendrán una respuesta. Y en el mientras tanto, dejamos planteado al menos mi interrogante. Bien, y mientras tanto escuchamos un poco de música. Okay. Escuchamos música de tu adolescencia, escuchamos de la mía. ¿Y ahora? Ahora toca de Valeria Furgiele. Valeria Furgiele nos trajo su música. Vamos a escuchar a Fito Páez haciendo Pétalo de Sal. Lindo. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tiene en estos años que me hacen poner así y decirte que te extraño. Llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Luis, en el microcine, una charla debate titulada Monsanto en San Luis, consecuencias socioambientales del modelo agroindustrial. Fue organizado por APATA, FAEB y Cuadernos Rebeldes, si no me equivoco. Estoy leyendo. Si te equivocas así. Y la miopía me puede jugar una mala pasada, y la presbicia, pero... se llevó a cabo en el microcine, decía, de la Universidad Nacional de San Luis. Y convocó a una serie de referentes en el tema de sobre fumigaciones, tanto en los aspectos que tienen que ver con los aspectos médicos como en aquellos de tipo legal. Uno de los asistentes fue Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, coordinador del módulo optativo Determinantes Sociales de la Salud de la Cátedra de Clínica Pediátrica, Hospital Nacional de Clínicas, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y es uno de los médicos que integran a el colectivo Pueblos Fumigados. La gente no viene sola, son convocadas, son contagiadas a venir, y están con nosotros precisamente miembros de FAEB, Brenda Montenegro y Cecilia Sosa, aquí en el estudio con nosotros, para comentarnos acerca de la iniciativa. Y después vamos a escuchar juntos una entrevista que le hicieran a Medardo Ávila Vázquez. ¿Con quién empezamos? ¿Cecilia? ¿Brenda? Se pasan la pelota. La que quiera. ¿Brenda? Sí. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La convocatoria? ¿Por qué? ¿Por qué en San Luis? ¿Por qué traerlos a ellos dos? Fue con una necesidad, digamos, de informar un poco a la gente que desconoce bastante del tema, una problemática que nos involucra en el Valle del Conlara, donde Monsanto tiene la iniciativa, digamos, de plantar nuevas semillas. Bueno, es todo un aspecto bastante complejo. Pero lo más afectado, digamos, es el pueblo que sufre las fumigaciones, digamos. Expliquémosle a la gente que Monsanto lo que tiene en algunos campos ahí en el Valle del Conlara son campos para la producción de semillas transgénicas que después pasan a ser parte del pool de semillas que venden, ¿sí? Que luego va a una planta semillera donde se almacena y se procesa la semilla para después ser vendida a los productores. Es así. Y el mayor problema, decís vos, es las fumigaciones a las que son sometidos los pobladores en el Valle del Conlara. Bueno, digamos que los agroquímicos es todo un tema muy complejo. Ajá. Pero nosotros la idea de la charla era más que todo llegar a la sociedad. Uh-huh. Fue gente que es afectada por problemáticas, sí, así delitos ambientales, se puede decir, y convocamos a estos referentes que digamos dieron como un paneo del asunto, cómo actuar frente a delitos, cómo manejarse uno creyéndose, digamos, inferior a estas empresas, cómo podemos manejarnos en el asunto. Cecilia, ¿fue mucha gente? ¿Fue variado en términos de intereses y procedencias? Sinceramente fue suficiente para lo que esperábamos. Uh-huh. O sea, nosotros siempre hacemos eventos pequeños, sí, ya sean ciclos de cine, uh-huh, o... ¿qué más hemos hecho? Bueno, ciclos de cine estamos haciendo muy seguidos. Uh-huh. Y siempre van como mucho 20 personas. Y ahora, la verdad que yo llegué 5 minutos tarde y ver todo el microcine lleno, sinceramente fue... El microcine lleno es más de 100 personas. Claro, 80, 100 personas. Muy conformista. Ajá, están muy conformes. Muy conformes. Sí. Podría haber sido mejor, como siempre, pero la verdad muy conformes para lo que estamos acostumbrados. La traducción que yo hago de cualquier evento de ese tipo es... La persona que decide dejar de hacer ciertas cosas un viernes a las 20 horas y ir a interiorizarse sobre algún tema, siempre digo, la mitad es las personas que están directamente involucradas y el resto son o están indirectamente o tangencialmente o no están involucradas y quieren saber, y eso ya es ganancia. ¿Por qué dos, ustedes son estudiantes de la universidad? Sí. Sí, ¿de qué carreras? De la licenciatura en ciencias biológicas. Sí. También. ¿Y qué es FAEB? ¿Por qué están ahí? A ver, ¿cómo es eso? Porque se supone que deberían ser solo expertos los que se involucran en este tipo de cosas, no, solo los campesinos afectados. No, nosotros, bueno, la FAEB es la Federación Argentina de Estudiantes de Biología. Uh-huh. Esta federación involucra alumnos tanto de ciencias biológicas y carreras afines, como, sí, el profesorado, los analistas biológicos, biólogos moleculares. Nosotros nos juntamos con el fin de llevar a cabo pequeños actos de concientización social, más que todo. Uh-huh. Acá en San Luis no somos muchos, uh-huh, pero bueno, los que somos nos movemos. Uh-huh. Digamos. Y no consideramos que sea necesario ya tener un título o ser el experto en el tema para poder hacer tu parte. Bien. Porque yo siempre fui la idea de que cada uno puede contribuir para hacer la diferencia. Bien, bien. Y supongo, Brenda, que coincidís con eso. Coincido. Totalmente. Idem. ¿Por qué no les parece que escuchemos la entrevista que se le hiciera a Medardo Ávila Vázquez? Como les comentaba, es médico, pediatra y neonatólogo. Está muy involucrado en este tema. ¿Por qué no contás, Ramiro, cómo fue hecha la entrevista? Porque ahí nosotros estuvimos desaparecidos, ¿no? Sí, sí, estuvimos ausentes cuando, bien, se tomó lista. Uh-huh. La entrevista la hizo Nahuel Álvarez. Uh-huh. Un amigo, futuro locutor, bien, que muy bien predispuesto, ha sido un notero invitado de la búsqueda, ha hecho un gran trabajo. ¿Sabe que se metió en un problema? Lo molestaremos de nuevo, seguramente. Qué bueno, espero que esté con buena disposición. Así que le agradecemos inmensamente. Escuchamos entonces la entrevista al doctor Medardo Ávila Vázquez por Nahuel Álvarez. Vamos. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien, muy contento de estar acá. Bueno, para las poblaciones no afectadas por las fumigaciones, los reclamos de comunidades y organizaciones parecen un poco distantes, doctor. Si tuviera que remarcar dos aspectos graves en salud que emergen en estos pueblos fumigados como una forma de invitar a pensar a otro ciudadano, ¿cuáles serían? Para la gente que no vive en las zonas fumigadas, por un lado... en la Argentina, en los últimos 15 años, saber de que estamos llevando adelante en la zona rural un sistema de producción que produce mucho dinero para el país, para el Estado Nacional, para algunos grupos económicos, para un grupo de productores, son 70.000 los productores de soja, que hacen una diferencia muy grande año a año, pero que están afectando a 12 millones de personas que viven en la zona donde se produce soja como ser, que son contaminados y expuestos a contaminación por agrotóxico, lo que está generando como ser un cambio el perfil de enfermedad de esa población. O sea, que seamos conscientes de que estamos llevando adelante un modelo productivo que está generando consecuencias no solamente ambientales, porque acá hay desmonte, hay erosión de suelos, hay contaminación del agua, sino sanitarias, que tiene que ver con la salud humana de las poblaciones rurales, donde en todos los pueblos donde hemos podido registrar, en 5 provincias diferentes, claramente hoy se está muriendo, de cada 3 vecinos que se muere, un vecino se muere de cáncer, cuando en toda la Argentina, o en la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de San Luis, o en la ciudad de Córdoba, de cada 5 vecinos que mueren, uno solo muere de cáncer. O sea, el porcentaje es del 30 al 33% de los muertos son por cáncer en la zona donde se fumiga. Y este es un fenómeno nuevo que empieza a instalarse en el año 2000 para adelante y va aumentando. O sea, esas son las realidades que estamos viendo, por más de que este negocio de la soja, digamos, nos deje buenas ganancias, pero hay que tener en cuenta lo que está pasando. Doctor, la labor de los científicos, médicos, trabajadores sociales en organizaciones como las que usted participa, son automáticamente descalificadas por sus colegas, en algunos casos. ¿Qué tienen para decirles? ¿Por qué cree que esto sucede? Bueno, en el área de salud, no. En el área de salud, nosotros, yo estoy en la Facultad de Medicina, soy miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, nosotros teníamos un desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando y confiábamos en que los productos que se usaban en la Argentina eran autorizados por el Estado, contando con las certificaciones de que estos productos eran seguros. Desgraciadamente, la gente empezó a enfermarse y bueno, hemos hecho ya 2 congresos de médicos de pueblo fumigado donde quedó claro que había un impacto en la salud muy grande. Y hoy en la área de salud es ampliamente reconocido que los agrotóxicos enferman, que el glifosato es veneno puro, ¿no? Que se puede tomar un vaso lleno de glifosato, como sí dicen el resto de los científicos o académicos vinculados al agronegocio, encabezado por el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, el doctor Barañao, que dice públicamente que el glifosato es más seguro que agua con sal y que se puede tomar inclusive un vaso de 200 mililitros de Roundup puro y que no te va a pasar nada, que lo cual está demostrado por estudios científicos de que todos los suicidas en Asia que tomaron 200 mililitros de Roundup murieron, el 100% de los suicidas. Y eso está publicado en revistas científicas. O sea, nuestro jefe de ciencia y tecnología parece que no lee las revistas científicas y anda diciendo semejante barbaridad sobre el glifosato. Doctor, ¿cuál es el mapa nacional hoy de legislación que prohíbe las fumigaciones aéreas en Argentina? Mira, en Argentina no hay una legislación sobre fumigaciones. Las fumigaciones, el sistema de agroquímicos y de transgénicos se instaura, se aprueba en Argentina en la década menemista, con el neoliberalismo como modelo básico. Entonces el Estado no tiene que regular, no tiene que participar en este mercado, no tiene que controlar, entonces no hay ninguna regulación. Existen leyes como la de San Luis, como la de la provincia de Córdoba, la de Buenos Aires, Santa Fe, que son leyes que han sido generadas a instancia de los agrónomos, que buscaban básicamente la participación de los agrónomos en el agronegocio, en este negocio. Buscaban de alguna manera que los agrónomos fueran necesarios para fumigar, que hubiera un agrónomo que hiciera una receta, pero no impedía que el mismo agrónomo que hacía la receta era el que le vendía los productos. Entonces estamos en una situación de descontrol absoluto, no hay regulaciones en serio, estamos reclamando de que se prohíba claramente fumigar en avión, como se ha prohibido en Europa fumigar en avión, y acá se hace continuamente, y los que más lo hacen son las empresas grandes, como las que trabajan en el Valle de Conlara. Por último, doctor, a nivel organización, ¿cómo viene la lucha y la pelea para que el Estado reconozca que estas políticas son altamente perjudiciales, teniendo en cuenta Monsanto y teniendo en cuenta otros montones de políticas más en este campo, para contrarrestar toda la contaminación y las enfermedades que producen este tipo de siembras, ¿no? Bueno, la lucha viene creciendo, digamos, los niveles de conciencia que se van adquiriendo son cada vez más grandes. Esto empezó hace 10 años con que los vecinos eran los únicos que reclamaban que se estaban enfermando y nadie les llevaba la atención. Hoy claramente existen reclamos que son avalados por una serie de datos científicos que investigadores como de los distintos grupos del CONICET aportan su información sobre esto, los médicos hacemos lo nuestro. Y bueno, la gente se está organizando, hay un movimiento de paran de fumigar en Córdoba, en Chaco, en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Falta un poco la visibilización de las grandes ciudades, que es el problema, que tenemos que adquirir un poco más de volumen como para poder llegar ahí. Brenda, Cecilia, ¿algún comentario? Bueno, que tenemos intención, digamos, de seguir con estas charlas debate, que si hay algún interesado en la temática, alguien que sienta la necesidad de ayudar, digamos, se comunique con nosotros. Tenemos una página en Facebook, que es facebook.com/odeo. Ajá. Punto odeo. Repito, sí. Bueno, www.facebook.com/odeo.odeo. ¿Y odeo qué es? Organización de organizaciones. Organización de organizaciones que involucra ¿cuántas organizaciones? Tres, las que convocaron. APATA, sí, FAEP y Cuadernos Rebeldes. Tienen, las organizaciones tienen una motivación común, pero nacen desde distintos lugares. Sí, APATA sí. Tiene que ver con protección de recursos naturales, FAEB es una asociación, una federación de estudiantes, y Cuadernos Rebeldes es una editorial, es así. Uh-huh. Y sin embargo están todos trabajando en causas comunes. ¿Cuál es una pregunta? Nosotros no estuvimos ahí, nos gustaría conocer la impresión acerca de el resultado de la venida de los dos expositores en términos de convocatoria, en términos de las expectativas que se generaron, si aprendieron algo más o fue como una cuestión reafirmatoria de lo que ustedes han estado involucradas todo el tiempo. Yo creo que fue muy importante a nivel informativo porque, bueno, yo presencié la charla al fiscal, sí, en la cual te guiaba para cómo manejarte en caso de que vos veas una infracción a nivel de impacto ambiental. Y él lo explicó muy bien, que la idea, digamos, no es hacer la denuncia, porque la denuncia tiene pocas consecuencias. Claro, o sea, como que todo se soluciona con una multa y las empresas grandes no tienen problema. Ah, claro, no, no tienen problema en lo que es. ¿Y entonces la alternativa a eso cuál es? La idea es iniciar una causa legal, digamos. Ajá. Y que por ahí, que una tenga la voluntad, digamos, de ser creyente. Y no sé, para mí eso te moviliza. Claro, hay que poner el cuerpo. Claro. Si vos vas a iniciar una querella, después sos responsable, ¿no es cierto? Yo lo que siempre hablo con mis más allegados, sí, es que no tenemos que esperar a que nos pase a nosotros para actuar, que hay que empezar de antes. O sea, si vos tenés inquietudes, acércate a un grupo. O sea, así como estamos nosotros, debe haber muchos grupos más en San Luis. Sí, claro. O sea, se pueden acercar a nuestro grupo o a cualquiera, pero que no esperen a que les pase a ellos o a algún familiar cercano. O un conocido. Sí. Bien. Ramiro. Sí, ha escrito Laura Gómez Vinaza, que sí, iba a estar en el programa, pero está con una disfonía severa y por eso nosotros convocamos a otras personas que integran el colectivo. Su alegría de escuchar esas jóvenes vocecitas, dice, y agradece. No es por nosotros. No es por nosotros, seguramente, y agradece a la búsqueda por la difusión. Muy bien, no, gracias a ustedes por venir y prestar el tiempo y sobre todo el entusiasmo, ¿no?, de contar y compartir esto. Me quedan dos conceptos, son varios, pero dos que quiero hacer referencia de lo que dijo el doc en la entrevista. Dice, hay un cambio en el perfil de las enfermedades. Y junto con esto está en el ámbito de la medicina no existe ese rechazo que puede haber en otros ámbitos a las personas que están involucradas en este tipo de tareas. Esto es sumamente interesante. Recuerdo haber entrevistado a, creo que es Horacio Lucero, que trabaja en el hospital regional en Chaco, hablando sobre este mismo tema, y él me decía lo siguiente: la cantidad de malformaciones que recibimos en el hospital se han, digamos, se han multiplicado en una forma asombrosa. Hemos descartado que sea un caso, casos vinculados a que ahora la gente quiere ir y denuncia y lleva porque hay un sistema de salud o reconocido o porque ya es una situación angustiante. Queda descartado eso. Y dijo Lucero, a mí no me la van a contar. Cuando yo le tengo que sacar sangre a un niño con una malformación, la tengo que hacer de la yugular, lo tengo que hacer del cuello. Y le pregunto, ¿por qué? Porque no tienen brazos. Entonces, yo no quiero sonar fatalista, tremendista y apocalíptico, pero lo dice Lucero, Horacio Lucero, en un médico especialista en el tema en el Chaco. Lo dice ahora este pediatra y neonatólogo, donde dice que el perfil de las enfermedades han cambiado y por lo tanto me parece que merece especial atención por parte de las autoridades. Es evidente que aun cuando toda esta gente estuviera equivocada, aun cuando estuvieran equivocados, merece atención, una atención que todavía por parte de los gobiernos, desde los municipales, contados son los municipales, hasta el gobierno nacional, todavía efectivamente parece que es una atención que no le han prestado. Muchísimas gracias, Cecilia, Brenda, por haber estado acá. Muchas gracias. Y nos encontramos en algún otro momento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿tenemos tema musical? Tenemos tema musical, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez haciendo Canción del Elegido. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes, fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe, quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Martín Fierro cree en la importancia del aporte intelectual de América, previo tijeretazo a todo cordón umbilical, acentuar y generalizar a las demás manifestaciones intelectuales. El movimiento de independencia iniciado en el idioma por Rubén Darío no significa, empero, finjamos desconocer que todas las mañanas nos servimos de un dentífrico sueco, de unas toallas de Francia y de un jabón inglés. Manifiesto del Martín Fierro, 1924. La voz de Valeria Furgiuele en otra nueva entrega de Hacer una Escena. Bienvenida, Valeria. Hola, buenas tardes. Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo, ¿no? ¿Qué temas traes? Bueno, intentemos como esbozar o pensar a través de dos formas de generar literatura de principios del 900 acerca de dos formas de sociedad que estaban ahí en pugna, en lucha. Por un lado tenemos a Boedo y por otro lado tenemos a Florida. ¿Qué es lo que trae, digamos, en Boedo? Digamos, lo que se publica es una revista, básicamente, que es lo que va a ser la materialización de esta idea de estos intelectuales, que va a ser en Claridad. Y por otro lado tenemos en la calle Florida, el grupo Florida, que va a publicar en Martín Fierro. Todo esto en Buenos Aires. Todo esto en Buenos Aires, sí. Y lo llamativo, ¿no?, de esto es que estas revistas lo que van a aglutinar justamente van a ser escritores del interior. Más o menos, pero los van a aglutinar. Entonces, por un lado tenemos al Martín Fierro, que es en el grupo Florida. Las características principales, lo que actualmente es la calle Florida, digamos, paqueta, excéntrica, y de alguna manera... Glamour. Glamour, exactamente. Y por otro lado vamos a tener a Boedo. En Martín Fierro, ¿qué es lo que se va a manifestar o en Florida? Se van a encontrar a Nora Lange, Borges, Oliverio Girondo... ¿Y qué es lo que van a hacer? Básicamente van a hacer poesía, y ellos se van a identificar con el ultraísmo. Es algo más que ser modernistas, dicen ellos. Si bien el modernismo lo que plantea, que es rescatando un poco la idea de Rubén Darío, esta idea de un lenguaje refinado, de un cierto cultismo, digamos, galicismos, utilizado, helenismos, el ultraísmo no va a decir no al progreso, pero sí va a ser una mirada hacia adelante y ya no hacia el pasado, como sí lo hacía el modernismo de Rubén Darío. ¿Y qué es una mirada hacia adelante? Una mirada, digamos, es básicamente una afinidad hacia el progreso, digamos, y al cosmopolitismo que se estaba viviendo en la Argentina. Tenemos que situarnos históricamente, 900, principio del 900, gran oleada inmigratoria en la Argentina, Argentina 1911, 1913, granero en el mundo, ¿bien? Sí. Entonces tenemos la ley de alfabetización, luego está la ley de residencia. Una curiosidad con respecto a la revista Martín Fierro, que es donde materializan estas ideas este grupo de intelectuales. Los de Boedo. Los de Florida. Los de Florida, perdón. Martín Fierro es Florida. Sí, sí. Y rescatan de alguna manera este nombre, pero para hacer algo que Borges llamó, si me esperan un minuto. Sí, dale. Porque es interesante. Un criollismo urbano de vanguardia. Vale, ¿qué era? Que rebusque. Exactamente, era bastante rebuscado, porque de alguna manera es rescatar a este personaje del Martín Fierro y la idea. Y si el Martín Fierro era verdaderamente un poema épico que nos representaba a nosotros como nación. Una encuesta que se hizo al principio, en 1913, en la revista Nosotros, que planteaba eso. Y una gran discusión en torno a esto. ¿Por qué? Porque esta discusión en torno a este poema y si era verdaderamente lo que nos representaba o no. La pregunta, Miosit representa a los españoles, los poemas homéricos representan a los griegos. Bueno, ¿Martín Fierro representaba a los criollos? Representaba verdaderamente a los criollos y nos representaba a nosotros, digamos, frente a esta idea de una multiplicidad de progresos y de ideas que estaban ahí. También rescatando qué es lo que se estaba dando ahí, una idea de nación y de Estado que de alguna manera nos hace rememorar o reencontrarnos con los pensamientos de Sarmiento y la generación del 80. Está, ¿no?, bien, está bien. Bueno, ¿qué hacen con esta imagen? ¿Qué es lo que estaba en discusión ahí? ¿Desde dónde formamos la cátedra de literatura que se estaba por abrir en la Facultad de Filosofía y Letras en 1898? Pero que hacia 1920 se estaba abriendo esa cátedra. ¿Cuál era la piedra angular a partir de la cual nosotros podíamos decir que se fundaba la literatura argentina? ¿Cuál era? Bueno, justamente la solución cayó por el gauchismo. Ajá. Digamos, desde ahí se empieza a hacer la literatura argentina y no por la literatura colonialista. Ajá. De alguna manera. Es bastante interesante toda esa discusión que, ajá, se fue generando. Lo cierto es que en 1905 se da la primera revista Martín Fierro, 1904-1905, y yo creo que para escándalo un poco de los martinfierristas del 1924... Martinfierrista me encanta. Sí. Sí. Sí, así buenísimo. Se autodenominan, sí, sí, ¿no? Es que esta revista era anarquista, algo que ellos no podían concebir, porque alguna la primera revista, Martín Fierro, sí, después ellos se apropian del nombre, sí, digamos, y le dan otro sentido, que no tiene que ver, digamos. Yo no sé realmente si ellos hicieron el rastreo para conocer que esa revista, que había existido una revista que se llamaba Martín Fierro y era anarquista. Es una vanguardia rara la de Florida. ¿Por qué? Porque si bien podían identificarse muy europea, uh-huh, evidentemente sus raíces eran básicamente europeas, sí, esa vanguardia de alguna manera no era antiburguesa, por lo contrario, digamos. Era bastante burguesa, uh-huh, y de alguna manera era una reivindicación y un afincamiento hacia una idea de la cultura vinculada con lo letrado. Y es la que de alguna manera, uh-huh, se sigue manteniendo esta figura del escritor vinculada a fines del 800, que era el escritor que tenía otra profesión y en sus momentos de ocio se dedicaba a escribir. Algo que lo va a diferenciar radicalmente de Boedo. ¿Boedo qué es? Es la literatura socialista, uh-huh, es la literatura realista. Un naturalismo, un ultranaturalismo se llama. Directamente vinculado al trabajador. Exactamente, uh-huh, al trabajador, al inmigrante. Uh-huh. Y va a ser una literatura que se va a vincular con qué. Incluso la denominación del grupo, ¿no? Es la ubicación geográfica, bueno, donde, sí, ellos se juntaban, uh-huh, que es donde se van generando todos estos conventillos. Uh-huh. Esa es la literatura de Boedo, una literatura de conventillos. ¿Exponentes? Roberto Art, Leónidas Barletta, uh-huh, Tuñón también está, que Tuñón oscila. Estas discusiones que se daban ahora, que se daban entre Florida y Boedo, de alguna manera fueron incluso satirizadas, porque Florida se vinculaba con la poesía y la perfección y el formalismo en el lenguaje, en tanto que Boedo era lo narrativo, era, uh-huh, Tolstoy, uh-huh, era ese realismo, esa identidad, esa incorporación de del lenguaje, pero del lenguaje oral, ¿bien? Uh-huh. Era una réplica de ese, uh-huh, lenguaje oral, contrario a Florida. Uh-huh. Pero de alguna manera hay una burla, y se lo llama Floredo. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de estos intelectuales iban y venían de un lugar al otro, como Macedonio Fernández, uh-huh, ¿bien? Uh-huh. Roberto Art también estuvo en Florida, pero básicamente se lo vincula o se lo relaciona con Boedo. Si me permitís... Totalmente. Hay un fragmentito... Tu segmento. Muy pequeño, bueno, de Roberto Art, que de alguna manera representa esto, ¿no? En Aguafuertes Porteñas, que es la... Verás que es muy, muy viejita la edición, lo era veo. De mi bisabuelo. A ver. El hombre corcho. El hombre corcho, el hombre que nunca se hunde, sean cuales sean los acontecimientos turbios en los que esté mezclado, es el tipo más interesante de la fauna de los pilletes. Y quizás también el más inteligente y el más peligroso, porque yo no conozco sujeto más peligroso que ese individuo, que, cuando viene a hablaros de sus asuntos, dice, yo salí absuelto de culpa y cargo de ese proceso con la constancia de mi buen nombre, ni mi honor quedaron afectados. Bueno, cuanto malandra de esto o de cualquier otra categoría os diga que su buen nombre y honor no quedan afectados por el proceso, póngase las manos en el bolsillo, abra bien los ojos, porque si no, les ha de pesar más tarde. Bueno, de alguna manera es esto, representa creo que un fragmento de la sociedad y donde, uh-huh, De alguna manera se actualiza, ¿no? Cuántos hombres corchos encontramos por acá. Me encanta eso. Hombres corchos. ¿Cómo no se me ocurrió lo del hombre corcho? No, no, es increíble. Y después hay otro más que es de Gustavo Riccio y que habla de una sirvienta. Mira cómo la caracteriza. De alguna manera es esto, es la realidad, son estos nuevos obreros que están formando parte del panorama, de la realidad argentina. Tiene los ojos claros y el alma ensombrecida. Va y viene por la casa sin saber a dónde va. Mira y no ve las cosas, la regañan. Y ella se repliega en el gesto más heroico, callar. Tú no ensucies, sonrisas. Llegó a poco de España, vino en viaje de bodas, y el mar le dio el arrullo de la marcha nupcial. Vino con el esposo por el oro de América, y aquí encontró una escoba y un trapo de fregar. Bueno, de alguna manera es eso, digamos, estos inmigrantes que vinieron buscando la América y, bueno, se encontraron con que tenían que forjar un país desde realidades muy diferentes. ¿Cuáles son las huellas de estos dos movimientos en la actualidad? Bien. Todas. Sí, de alguna manera hay algo que se va dando en ellos y que fueron los que inauguraron, fíjate vos, que son las grandes conferencias, la conferencia con un doble sentido, no solamente como un evento cultural, sino también como un evento mercantil. Creo que es algo que se replica en las ferias del libro. Excelente. Valeria, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Vamos al cierre del programa? Vamos al cierre. Yo abro... Tenemos unos minutos. Tenemos. Abro el espacio ahí para que pongamos en discusión alguna de las cosas que se trataron acá en el programa. Así que si quieren empezar ustedes, bien. Y si no... tiro una punta yo. Vamos, Ramiro. Bien. No, me parece muy interesante la propuesta que han traído las chicas Brenda y Cecilia, empezar a pensar estas actividades de concientización y masificar, como ha pasado en Córdoba, en San Juan, en otras ciudades más grandes por ahí que nombraba el doctor. Empezar a trabajar desde la concientización y desde el lugar de cada uno empezar a armar algún cambio. Me parece que es interesante, que es una semilla que no es transgénica, que está creciendo. ¿Valeria? Sí, a mí me gustó mucho las chicas, la participación que tuvieron en el hecho de hablar esto de la organización, y la organización desde las bases, ¿no? A mí me pareció bastante interesante, ellas con un interés concreto y una invitación y una acción concreta. Quería contar a los oyentes que Brenda y Cecilia de acá se fueron a una reunión de su federación, que estaban esperándolas para hacer su asamblea y su reunión semanal. Y también nos dejaron dicho que recalcáramos que para pertenecer a ODO, Organización de Organizaciones, no tenés que pertenecer a ninguna organización, podés ser directamente estar interesado o interesado en participar en las actividades. Así que bueno, podés encontrar ODO en Facebook. Ahora lo, sí, lo fácilmente, y te contactás con los chicos y las chicas de la organización. El tema de el modelo agroindustrial que estamos viviendo en Argentina, lo hemos tratado en La Búsqueda desde, yo diría que del año 2006-2007, se intensificó con las declaraciones que hiciera el embriólogo molecular Andrés Carrasco de la UBA, cuando antes de publicar un trabajo científico, en una entrevista con Darío Aranda, creo que fue en Página 2, creo que fue en abril del 2009, dijo, bueno, el glifosato produce efectos teratogénicos en embriones de pollos y anfibios, y eso desencadenó una batalla campal en donde científicos como él quedaron en offside, con una sospecha, para algunos que no lo vivimos de cerca, para él muy concreta, hasta de censura por parte del CONICET, ¿no? La insistencia al principio sobre que sus trabajos no estaban publicados y que eso le quitaba verosimilitud y veracidad a lo que estaba diciendo, dejaron de serlo cuando el trabajo fue publicado. Y cuando el trabajo fue publicado, el mismo ministro Barañao dijo una declaración algo así como, todos sabemos cómo se publica un paper, ¿no? Como diciendo que bastaba con que tuviera ciertas formalidades y podía ser publicado. lo cual habla de la falta de, a mi juicio, la falta de prudencia en algunas apreciaciones. No cabe ninguna duda que las intoxicaciones dependen de la dosis. Es decir, uno se puede intoxicar con oxígeno y se puede intoxicar con agua. Esto es real, esto es concreto. Recurrir a la excusa de la dosis cuando vos no estás pidiendo ser dosificado, me parece que es un argumento tan... decir pueril es insultar a los niños. Me parece tan carente de una lógica meditada. Las personas del Valle del Conlara y otras personas en Córdoba y otros lugares del país no piden dosis de agroquímicos. Entonces, ¿por qué habría que referirse a que es una cuestión de dosis si no están pidiendo que les caiga una dosis? ¿Quién quiere que les llueva una sustancia que tiene algún nivel de peligrosidad o riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque ya me cae con los aviones? ¿Porque ya lo inhalo con los autos? Ahí hay un compromiso inclusive tácito preestablecido, y en algunos casos ni existe, pero que me estén fumigando por encima de mi cabeza cuando yo no pido que me den esa dosis, sea mínima o sea máxima, la verdad que no entiendo cuál es el argumento. Se ha puesto en discusión también el principio precautorio, ese que dice que las empresas que supuestamente contaminan tienen que demostrar que no lo hacen, y no yo tener que demostrar como vecino que me están contaminando. Porque en realidad uno lo que trata de evitar es afectar el bien público o los derechos de esa persona. Es decir, yo no tengo que demostrar que estoy enfermo. Tenemos que evitar que me enferme de alguna manera. Entonces me parece que estos argumentos tienen que ser revisados una y otra vez y puestos en discusión. Y este es el beneficio que yo veo de estas reuniones y eventos y charlas y debates, en donde todo el tiempo se pone en discusión y se dialoga sobre este tema, en vez de terminarlo o rematarlo, querer rematarlos con frases célebres como que es una cuestión de dosis, o ya sabemos cómo se publica un paper. Y no sé, no quiero seguir porque me empiezo como a molestar un poco, porque el tema es muy delicado, y yo entiendo lo que significa, puedo entender lo que significa ser gobierno, tener que generar divisas y llevar adelante una serie de compromisos y tensiones que están entre la producción, la generación de divisas, mano de obra en el campo, la producción de máquina pesada para el campo. Yo entiendo la red que eso significa, pero eso también le conlleva a cualquier gobierno responsabilidades extraordinarias, y en ese sentido me parece que tienen que prestar un poco más de atención. Y eso es todo lo que quería decir. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Bueno, entonces les decimos quién hicimos el programa. Valeria Furgiele, me alegra enormemente que esté acá con nosotros. Gracias. Se lo decimos. Ah, estaba acá, se lo decimos a ella. Sí, un reencuentro. Ramiro Rezano, también digamos que nos alegra. Sí. Sí. Sí. ¿Qué sé yo? A mí, a vos, yo estoy recontento. A vos estás recontento. ¿Y quién les habla? Antonio Mangioni, del otro lado, el joven de la sonrisa, sonrisa amable, afable, ¿sí? Que te contagia. Alejandro Fernández, y con esto nos encontramos el próximo martes, el próximo sábado. Hasta la próxima. Shine.